acá en pa' acá, ¿qué te pasa? De acá hasta acá, ¿qué te pasa? De acá, de acá, de acá, de peca ataca. Pasa y te pisa, pisa y te pasa. Me despierto sin querer, salgo a trabajar. Me pongo a estudiar, la gente que al pasar me escupe, me grita, me falta el respeto. Entro en un estado de mi cerebro quieto. De acá en pa' acá, ¿qué te pasa? De acá hasta acá, ¿qué te pasa? De acá, de acá, de acá, de peca ataca. Pasa y te pisa, pisa y te pasa. Quien te ve en la lejanía, te vigila, no te espían. Entre bolsas de comida, vereda, suelo, mugriento, casa, mujer, ¿qué pasa? Tráfico de personas, inunda la sombra. Mucha ropa elegida, mano caliente encendida. Si total viene de afuera, ser cualquier otra bandera. De acá en pa' acá, ¿qué te pasa? De acá hasta acá, ¿qué te pasa? De acá, de acá, de acá, de peca ataca. Pasa y te pisa, pisa y te pasa. Marginal society, buscando diversity. Solo en trago y bici, michi, riki, sticky, miki. Tu obvio con brutality, tu enfermedad, morbosity. El tren que te lleva lo perdiste. Ahora quedaste en el depósito, ¿qué te viste? La película con final feliz, compra esperanza, llenándote la panza. Después hacerte un beat, si no te falta ni mudanza. Piensa, panza, ok. Creo que la justicia es mansa, no mai, no, no la venganza. Lo ve, ve, ve. La de peca, relampaguea, de las putas en la tierra. De acá, de acá, de acá, en pa' acá. ¿Qué te pasa? De acá, de acá, de acá, saca. ¿Qué te pasa? De acá, de acá, de acá, de peca ataca. Pasa y te pisa, pisa y te pasa. De acá, en pa' acá. ¿Qué te pasa? De acá, de acá, saca. ¿Qué te pasa? De acá, de acá, de acá, de peca ataca. Pasa y te pisa, pisa y te pasa. De acá, de acá. ¿Qué te pasa? XTM Coproducciones, una vez más. Thank you.